prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca, teca. Buenas noches, estamos ya en la idioteca. ¿Te suena el móvil? Sí, curiosamente era el Twitter de la idioteca. Te oigo bajísimo, no sé qué está pasando. Era Carmen, perdón. Ahora estamos. ¿Sí, tú crees? Sigo sí. Escuchando súper alto. ¿Sí? Todo. Sí, ¿súper alto todo? Hay algo raro aquí. No sé. Oigo muchas ovejas. ¿Estás seguro de que todo va bien, Raúl? Todo va bien. ¿Pero qué me quieres contar? Bueno, hoy es 24 de marzo, estamos en la idioteca, este es el programa número 20, y después de 20 programas sigues igual. Bueno, he visto que habéis calibrado la mesa, así, hablando aparte y tal, y los valores están un poco raros, entonces si te refieres a eso, lo siento. Sí, están raros. No, es que escuchaba muy alto la sintonía, pero también me escuchaba alto a mí y escucho alto todo. Yo creo que... Es la altitud. La altitud en los sótanos. Hoy tenemos un programa muy interesante. El sábado fue el 22M y haremos un pequeño homenaje a la gente que se vino marchando hasta Madrid para luchar por sus derechos y por las libertades. Y bueno, pues habrá algunos audios que hemos extraído de esta manifestación. También tendremos al intento de secuestro a Raúl en Marruecos. Ya nos relatarás, pero... Bueno, esto fue en contra de mi voluntad. Yo no quería admitirlo, pero el hecho es real, ¿eh? El hecho es real. Y el audio lo emitiremos. Tenemos un despegue de avión para la sinfonía, servidores de internet en el laboratorio, también niños tangerinos en el paisaje sonoro, el Big Bang en sonidos imposibles, algo así como la sintonía de Movie Records, ¿no? Lo has escuchado, ¿no? Lo he escuchado. Hago los deberes. Gracias por joderlo. Que no, que la gente tiene muchas expectativas. Pues ya sabéis, el sonido imposible lo ha hecho Raúl y va a sonar muy bien. Y además tenemos por aquí en el estudio a Ronaldo Ross. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿tú y vamos a estar con él todo el programa comentando, escuchando algunos de sus composiciones y bueno, pues hablando. Oye, y vino también su traductor, por favor. Ah, Mario. Por supuesto. Claro que sí. Es que, no se me oye, Raúl. Está bien. Sigue, por favor. Pues nada, para empezar, el primer tema que lo presenten algunos de los concentrados en la Plaza de Colón, minutos antes de las cargas. Bueno, pues estábamos por allí grabando al aire los discursos y comenzó una acalorada discusión sobre un grupo musical y no pude menos que grabarlo y reservarlo para el día de hoy. Sí, bueno, ahí sí. Pero si en esa época era un rito satánico, ahí en medio del escenario. Ah, pues la gente está muy calmada, que otros dirían, se llevarían la mano a la cabeza. Bueno, eso lo llevas tú a los programas de Ana Rosa Quintana y la gente se vuelve loca. ¿Y no, en la primera cantaron algo? ¿Eh? ¿En la primera cantaron algo? No, es instrumental. Todo instrumental, pues tenían por ahí un micro. No, instrumental. Así que no sé si harán algún guagua o algo. En la segunda cantan tampoco. No, en la segunda me fijé que no. No canta. Porque vi yo un micrófono, pero en la primera tengo yo dudas si por lo menos hacían algún sonido. Es instrumental. No, instrumental. Todo, ¿no? En un momento de batería cuando hace el solo es hace el Let's Go o Come On o algo así, hace así un rollo rock and rollero, pero como mucho. lo del batería, lo, el, es que es una locura. La vuelta a la batería. Es una locura, tío, es una locura. Es para ver. Oye, pues en el choir ese de este mes… ¿De qué avión has robado? Del Vueling ese que… Viene ahí sobre Bob Marley, que el hijo de un… Alguien de la CIA que le había regalado unas botas que llevaba ahí a Bob Marley. ¿Y qué llevaba las botas? ¿Uranio? Como un elemento cancerígeno que poco a poco le fue comiendo. Luego había otra teoría del cáncer que yo no sé cuál era. Sí, sí. Eso se dice, ¿eh? Sí, y debe ser ahí como leyenda. Hay dos datos. Sí. Ese de que le regalan las botas y luego ahora no recuerdo el otro. Pero no, no, una situación muy rocambolesca de. ¿De qué murió Bob Marley? De un cáncer. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! 36 a 38 años. Yeah. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. ¿Sabes qué día, bueno, hemos celebrado recientemente? Infórmame. Pues ha sido el día de Pi. Es nuestra efeméride de hoy. El día de la, bueno, pues de la aproximación matemática Pi, que se celebra el 14 de marzo, por eso de 3.14, ya pues aprovechando toda la numerología, día de Pi. ¿Y qué tienes que decir sobre Pi? Es que creo que te habías preparado. ¿Qué quieres, que lo recite? Venga, hombre, recita. Bueno, venga, porque va a quedar bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Ves lo que, de lo que te hablo, Mario? ¿Te hago un redoble? No, no. Mejor no sé. Empiezo. Canción de Pi, para Pi. Soy Pi, lema y razón ingeniosa de hombre sabio. ¿Qué sería preciosa valorando enuncioso amor hacia ti? A los siete continentes comunicaría mi cariño y amor hacia ti. El mundo entero recorrería solo para verte sonreír. Lobos y perros aullarían al verme junto a ti. Y para siempre mi vida estaría muy feliz. ¿Y cómo reúno infinidad de amor? Tiene que haber tiempo y espacio. Acaba un poco surrealista, pero bueno. Sí, sí. También habrá una aproximación en la poesía del 22M, más adelante. Muy bien, ya he agotado el cupo de ridículo de hoy. Me ha gustado, me ha gustado. Perfecto. ¿Lo has compuesto tú, no? ¿Vas a seguir emitiendo el crimen o...? Sí, el crimen sí. Va a estar en antena. Bueno. No te vas a librar tan fácilmente. Vale. Pues pi viene de la letra griega pi, que proviene de la inicial de la palabra de origen griego periferia o perímetro. Y bueno, pues es un valor matemático al cual siempre se le han dado unas propiedades bastante místicas por ser determinante a la hora de calcular valores relativos a la circunferencia. Además aparece en numerosos cálculos matemáticos y bueno, pues siempre ha sido tratado como un número bastante complejo de analizar, ya que es un decimal con muchísimas aproximaciones. En concreto, pues es uno de los retos históricos y con la llegada de la informática y la computación, pues se ha ido aumentando el número de cifras decimales calculadas. Las primeras 50 cifras suelen ser las que se utilizan para problemas de ingeniería y etcétera, pero bueno, mucha gente lo conoce por la aproximación más cercana, que es 3.14.16, y ese es pi. Y con el día de pi, alguien ha hecho una canción siguiendo la... Bueno, ¿cómo la han hecho? Han asociado diferentes notas de la escala de la menor a números y los dígitos de pi, el orden de los dígitos de pi, lo han traducido a una melodía. No sé en qué compás, eso es irrelevante. El caso es que el hombre en cuestión... Con esa melodía la rearmonizó, la armonizó y hizo una canción basada en el número de pi. Muy bonita conceptualmente, pero bueno, el resultado no es tan bonito. Pues David McDonald, el hombre en cuestión, que luego, por cierto, tuvo una serie de problemas porque al parecer la idea original ya había surgido años antes por otros compositores y hay algunas disputas abiertas sobre el uso de la secuencia de decimales de pi para la composición de música. Pero vamos. Pi es un plagio. Pi es un plagio. Como muchas otras cosas. Hoy leía, por cierto, que iban a pleitearse como unos 300 músicos, habían presentado una demanda conjunta o algo así, para poner un pleito por las apropiaciones de música clásica que hay en los programas programas nocturnos de la noche. Claro. Que muchos intérpretes las registran como suyas, canciones sí, de... Sí, para eso que la ley en España tienes que solamente cambiar una nota, uh-huh. Ya te puedes puedes tener los derechos de... Perfecto, ahora que lo sé, ¡wow! Yo creo que ya lo estás haciendo, ¿eh? Parsifal. Esto es pi, un extracto. Thank you. pues también había un grupo, Peel Up Sus Time, PLT. Ah, te ha jodido el chiste. Joder. No, era un chiste, es una realidad. Es un grupo que existió, que se formó en los años 90, en el año 92 en concreto, y que, bueno, pues toma su nombre de un momento de error durante la grabación. La máquina se bloqueó cuando marcaba el grabador el minuto 3, segundo 14, y dijeron, pues, enorme. Y se llamaron Peel Up Sus Time. ¿Esa anécdota es real? Sí, es real. Estaban en el estudio de la grabación y no tenían nombre para el grupo. Y debido al fallo de Lapsus Time, que apareció en el grabador, decidieron llamarse PLT. Joder. Estás escuchando una red. Y también, un día como hoy, 24 de marzo de 1874, nacía Houdini. Houdini, personaje mítico, un gran escapista. Houdini se caracterizó, entre muchas otras cosas, por sus trucos de escapismo, que bueno, pues los hacía con bastante... Perdona, pero es que ha empezado a sonar eso y hablabas de Houdini y magia y cosas así en plan esotéricas y tal, y ha empezado esto... Es que él fue un gran luchador contra los espiritistas. Mira, ahí está él en un número, es la ambientación. Houdini se encadenaba, salía de barreños con agua, a veces se encarcelaba, se ponía esposas, etc. Harry Houdini nació en Budapest, Hungría, el 24 de marzo de 1874 y murió en Estados Unidos en el 1926. De él, bueno, destaca uno de los de las grandes luchas que hubo contra el espiritismo, y de hecho una de las pruebas que utilizó para intentar desmontar todo el rollo de los espiritistas, etcétera, fue una prueba, un mensaje que bueno, pues que le dio a su mujer para que si en algún momento volvía de la tumba invocada por los espiritistas, pudiera transmitir y comprobar que de verdad existían espíritus. Lógicamente, ningún espiritista de la época fue capaz de llegar con ese mensaje hasta Harry Houdini. Su muerte, envuelta en esas polémicas de la época, en las cuales desmontó lo que muchos otros hacían basándose en trucos y llamándolo, pues eso, magia espiritual, engañando a la gente, pues... fue un poco extraña y siempre se pensó que bueno, pues que podría haber algún tipo de mano negra detrás en venganza por lo que él, que se consideraba ilusionista y no mago, estaba haciendo frente a esos que hacían la supuesta magia de los espíritus. Y el mismo día, hoy, el 24 de marzo, muere Julio Verne. Y ahora vamos a ofrecerles un final feliz. Vamos a acercarnos hasta la tripulación del Capitán Nemo en el Nautilus para que nos hablen de Julio Verne. Spielberg es capaz de empujar tan arriba su imaginación. viaje en voluntad, y al igual que los hijos de Gran, tras la vista de su papá, bajen al mismo centro de nuestra tierra hoy y descubran la cantina bajo un volcán con el viejo autor francés. Pasen y lean a Julio Verne. No hay videojuego como él con más suspense y tensión, ni escritor con tanta intuición. ¡Nadie! Ni el propio Disney llegó a ser capaz de inventar con un siglo de anticipación lo que se inventó el francés. ¡Pasen! ¡Descúbrase ante Verne! La vuelta al mundo dio sin montar jamás en avión. Viajen con Miguel Estrobó. Vayan de nuestra tierra a la luna en un pispás. Y recuerden que un libro de Verne es mejor que el mejor champán francés. ¡Pase! Estás escuchando un delay. Tengo una sensación rara. ¿Algo más? No sé, algún detalle. Es que es una efeméride muy larga la de hoy, también demasiadas muertes, tal vez. Murió Enrique Granados en 1916, considerado uno de los compositores neorrománticos más importantes en el estado. Nació en Lérida y bueno, ahí le tienes, como una fuerte presencia resonando en nuestros oídos. Fue campeón de natación su hijo, el hijo de Enrique Granados, de los 100 metros libres en 1923. Creo que era un dato muy reseñable de su biografía. Y por primera vez nació en estilo crawl, que eso era muy innovador aquí en la época. Y su mujer también ganó algunos campeonatos de natación. Debido a algunas dificultades económicas, él empezó como pianista en cafés de Barcelona. Y más tarde, ya póstumos, aparecieron algunas de sus grabaciones y el maestro Melanie Mestre los recuperó. Así que esto que suena, pues, es Enrique Granados. Y el 25 de marzo, mañana de 1918, o sea, mañana en el pasado, es un concepto complejo, de esos de Doc, pero es un complejo concepto. El compositor francés Debussy, no sé si se dice así, murió en París. No, las voces de fondo nos encantan. Es una de las figuras predominantes de la música impresionista y bueno, pues al propio compositor se manifestó en contra de este término en su momento, pero es lo que ha quedado. Por último, Beethoven, que moría el 26 de marzo de 1827 en Viena, y de él hemos hablado mucho, aunque posiblemente, bueno, pues la novena de Beethoven, lo que dio el himno de la alegría, habría que rescatarlo un día como hoy, porque el sábado, el 22 de marzo, para todas esas miles de personas que se encontraban en Colón, vivieron un momento mágico, eso es que solo se vive una vez en la vida, mientras una coral cantaba el himno de la alegría, esa versión desvirtuada de Beethoven, la policía decidió cargar. Tal vez por lo que estaban escuchando, no lo sabemos todavía a ciencia cierta, o tal vez porque lo mandó el mando policial, o incluso hay gente que piensa que lo hicieron porque les salió de las narices. No está muy claro porque cargó la policía el otro día, pero lo cierto es que lo hicieron llevándose por delante a un montón de gente, generando bastantes heridos, y en estos momentos una persona está en prisión acusado de tentativa de homicidio a uno de los policías, pues bueno, pues por defenderse durante los ataques posteriores a la manifestación. Cantamos por el derecho de todas las personas a una vivienda y un trabajo dignos. Cantamos contra la estafa de una deuda ilegítima causada por la codicia de unos pocos. Cantamos en defensa de los servicios públicos y en contra de los recortes y de tanta corrupción. Cantamos, en definitiva, porque creemos en la posibilidad de la hermandad y contra el egoísmo ciego de unos pocos privilegiados y de los políticos a su servicio. ¡Vivan las marchas de la dignidad! Thank you. interfiriendo a un acto totalmente legalizado y que abandone inmediatamente la plaza. Esta plaza está siendo objeto de una agresión absolutamente ilegal. Aquí estamos concentrados legalmente. Hagan ustedes el favor, señores de la policía, de abandonar inmediatamente la plaza, por favor. No ha terminado este y este acto está totalmente legalizado. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Todo mucho mejor ahora. ¿Sabes que estaban cambiando los cables de detrás de la mesa? No lo sabía, pero ahora lo sé. Sí, sí, sí. Habían puesto la tierra en uno de los vivos. Habían, ¿no? Habían, habían. Ah. Yo no he sido, te lo aseguro. De hecho, podría dar nombres, pero... Y he de decir que esto ocurrió hace una semana exactamente. Así que creo que durante la semana que no hay idioteca la gente ha sufrido. Lo que tiene un programa quincenal, que el control de calidad se va retrasando. Pero sí, sí, las escuchas no eran las adecuadas, desde luego. Estamos ya en el crimen de hoy, un intento de secuestro. Sí, hablando de escuchas inadecuadas. Sí, tío, es que... A ver, a mí me lo contaron, ¿no? Me dijeron, no, el Raúl, que se ha ido ahí de colonias a conocer mundo. De colonia. Con una tartera y hay uno, una mochilita... Y te llevaste los binaurales, ¿no? Eso siempre. Ah, amigo. ¿Y qué grabaste por ahí? Bueno, pues estaba intentando grabar el ambiente de una plaza de Tánger durante el rezo del viernes y tal. Uh-huh. Y me empezó a hablar un hombre más bien mayor y bueno, ahí está el resultado. No quiero decir más, no quiero mandar spoilers, que... No, tú no mandes spoilers. Tampoco, o sea, lo grabé accidentalmente y no lo eliminé accidentalmente. ¿Me explico? O sea, eso no debería estar ni ahí, ni antes en mi tarjeta, ni antes... Pero bueno. He de decirte que es uno de los audios más bonitos que has grabado jamás. Claro. Ese momento en el que casi se te llevan y tú te aferras a la vida como vamos, como gato panza arriba. Fine. Yes, I work in a hotel. I work in your hotel. I'm still employed. I'm in. Bueno, soy español. Sí, sí. Porque es que trabajo en un hotel. Que ah. Es como ah. Toma. Tengo. Gracias. Sienta bien. Se llama Mustafa. Yo Mustafa. Mustafa. Yo Raúl. ¿Cuánto día? ¿Días? Aún no sabemos. Ah, depende. Sí. Nos bajaremos, subiremos, sí, aún no sabemos. Sí, sí. Esta plaza se llama Soco Grande. Me han contado. Vengo con... Con gente que conoce. Sí, sí, sí. Muy bonito. ¿Tomar un té? Acabo de tomar uno, gracias. ¿Sí? Estoy bien, además he quedado aquí en 15 minutos. Sí. Esperaré aquí. Ah, sí. Por aquí no sé, porque me estoy cociendo. ¿Aquí? Sí, hemos quedado ahí arriba, pero me he venido un rato aquí. Gracias, ya acabo de tomar uno y he quedado ahora. Gracias. Sí. ¿Cuál es? Aquí, abajo. ¿Abajo? Ah, vale. Yo voy al de una amiga. Así que voy mandado. ¿Un poco de fumar? Ah, ¿de fumar? No, gracias. Sí, eso es bueno. Me imagino. No, gracias. Otro día a lo mejor sí, pero hoy justo estamos bajo mínimos, no tenemos casi dinero, estamos muy mal. A ver, en un par de días. Si me ves por aquí en un par de días, a lo mejor te... Aquí barato, no como Italia. Lo sé. Aquí barato. Y bueno, como la comida. Kifi. A ver si... Lo he probado hace unos días. Sí, ¿quieres probar? No, ahora no. Gracias. Me voy al hotel a dormir. ¿Te vas a dormir al hotel? No, si fumo. Ya. Bueno, pues en un par de días si nos ves por aquí... Ya, me imagino, pero es que ahora no llevamos nada. En un par de días. No tengo moneda. Es que no tengo nada. No tengo nada. Don't think vamos pasando momentos en el programa. Estamos en el 20 aniversario. No es un 20 aniversario, en realidad son 20 programas. Cuando llevemos 20 años, ¿qué va a pasar aquí? ¿20 qué? Años. Igual tienes mucho retorno por arriba. O igual estás jugando con la mesa. Tienes un público entregado en el estudio. Después de estos pequeños momentos de intenso delay, ese es Ronaldo. ¿Te estás entreteniendo? ¿Te lo pasas bien? Paso mucho bien, sí. En breve estaremos hablando contigo para que nos cuentes tu visita al Insonora y qué has hecho por aquí en el marco de Reina Sofía. Y es súper difícil hablar así. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Hoy Malaysia Airlines anunciaba que los restos del avión MH370, el Boeing 777 que desapareció en su trayecto y que todo el mundo pensaba que había sido abducido por ovnis, o pues que sabe que está en una isla del Caribe tipo Lost, o bueno, había muchas especulaciones al respecto. ¿Puedo hablar de una? ¿De cuál? Se habla de una patente sobre no sé qué historia que llevaban dos chinos y una tía. ¿Qué dices? Sí, y que por eso desapareció el avión, por una patente. ¿Y cómo que llevaban la patente? O sea, ¿a qué te refieres con llevaban una patente? Las no patentes sé. Se registran, ¿cómo le iban a llevar? No sé, o a lo mejor llevaban el registro, o a lo mejor estaba pendiente de patente lo que investigaban. Es el típico titular sensacionalista que decidí no leer entero. Tío, esto hay que leerlo entero. O sea, me acabas de dejar muy intrigado. Intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado, intrigado. On behalf of the captain and the whole crew, I would like to welcome you on board this KLM flight to Amsterdam. We would like to extend a special welcome to our Flying Blue and Sky Team elite members. Our flying time will be 2 hours and 5 minutes. We expect to depart shortly. Ladies and gentlemen, please switch off your cell phones and stow them. For safety reasons, we ask you to stow your hand luggage in the luggage bins or under the seat in front of you. In case of an evacuation, do not take any personal belongings with you. Electronic devices must be switched off and stowed whenever the fasten seatbelt sign is on. Please adjust the back of your seat to the upright position and fold away your tray tables. Smoking is prohibited on board. In a few moments, we will be explaining the safety procedures on board this aircraft. If you have any questions, please feel free to ask a member of the cabin crew. Wilt u uw stoelriem vastmaken? Wij laten u zien hoe de riem gesloten en strak getrokken wordt. En zo gaat hij weer open. Please fasten your seatbelt. We'll show you how to close the buckle and how to tighten the belt. And this is the way to open it. En dan het zuurstofmasker next the oxygen mask. Mocht de cabinedruk wegvallen, dan komen bij alle zitplaatsen automatisch zuurstofmaskers tevoorschijn. Trek het masker naar u toe. Hierdoor opent u de zuurstofleiding. Zet het masker op mond en neus. Trek de hoofdband aan en adem normaal. Passagiers reizend met kinderen dienen eerst zelf het zuurstofmasker op te zetten en daarna de kinderen te helpen. Should the cabin pressure drop, oxygen masks will appear automatically at all seats. Pull the mask completely towards you, since this activates the flow of oxygen. Place a mask over nose and mouth, adjust the headband and breathe normally. Passengers traveling with children must first put on their own oxygen mask and then help the children. Estás escuchando un delay. ¿Te ha gustado la sinfonía, ese vuelo de KLM indicando dónde están las salidas aquí y aquí? Muy bonito. ¿Dónde soplar por si te estrellas en el mar? Lo típico básico. Lo que la gente no sabe es que normalmente cuando... Bueno, no sabe. La mayoría, esta gente ignorante, no sabe. Yo sí, evidentemente. Bueno, vaya falta de respeto al oyente. No saben que la mayoría de veces que se cae el avión vas a palmar, o sea... ¿Qué dices? Sí, ¿pero hay estadísticas sobre eso? No me lo creo. Seguro que sí, tío. Si a ver, espera que uno de nuestros invitados tiene algo que decir. No, no, no, es que no hay esperanza, ¿no? De ahí de arriba... Es que... ¿En serio? Bueno, no sé. Los de Malasia... Yo no quiero experimentar. Ni tú ni nadie. Los de Malasia de Airlines han terminado diciendo hoy, en la rueda de prensa, que ya daban por muertos a los pasajeros. Pero vamos, que después de casi 2 semanas desaparecidos en el Índico, era muy difícil la supervivencia. En cualquier caso, esa ha sido la sinfonía de hoy, la de los trabajadores de avión, en concreto tripulación, como se suele llamar, ¿no? O también azafata, como se llamaba habitualmente, o azafato, y sus indicaciones para los vuelos. Es un trabajo muy rutinario, es muy sinfonía de suicida. Totalmente, aunque sigo pensando en un chiste para los servidores. Ah, porque ya estamos en el laboratorio. Hoy suenan servidores, servidores de internet, máquinas, ordenadores, de esos que sirven cosas tales como la web de Radiola, por ejemplo. Un juego de palabras, algo así, tío. Pero a mí nunca me salen, tío. Tú eres el Matías Prats de Radiola. No me ofendas, Matías Prats, por Dios. Bueno, pero sin su ideología. ¿Y cuál es la...? Hombre, la deja clara. Es un banquero fascista, hijo de... su... ¿Matías Prats? Claro. Pero Matías Prats, tío, Matías. Ah, claro, lo dices por los anuncios de banca. Claro. O sea, era un tío que, bueno, antes sí se podía confiar en él, pero ahora ya. Es un vendido más, tío. Es que claro, yo no sabía si hablabas de él o de su padre, porque es una larga dinastía. Ah, no, claro, no. Hablo de los bancos. Hablas de los bancos. Dale, por favor. Bueno, uno de los motivos de las protestas del 22M, ese flamenco que sonaba era la Plaza de Colón. También pocos minutos antes de que la policía hiciera acto de presencia, había carga incluyendo gases lacrimógenos. Hacía muchos años que nos usaban en Madrid. Sí, sí, años y años. Y bueno, el sábado volvieron. Gases lacrimógenos y pelotas de goma. Sintonízanos en estéreo. Pues estamos aquí en el estudio con Ronaldo Ross, que lleva escuchando atentamente todo ruido que haya sonado por sus cascos desde que empezó el programa y participando con su armónica. Eso que sonaba antes era Ronaldo animando. ¿Qué tal? Muy bom. Muito boa noite para todo mundo aqui, a galera Raul, Mario, todo mundo do Brasil aí, Vitória da Conquista, satisfação tá falando daqui. Galera de Jacup, Salvador, Mara e Ilhéus representando também a Bahia, todo mundo. E tô muito feliz de estar aqui em Madrid, participando, encontrando a galera toda, assim. Eu vejo que, além de música, existe tudo coligado, assim, com todo mundo. A coisa da política, a coisa da manifestação, né, como começou o programa aqui. Eu tive... No dia da manifestação eu estive gravando aqui com o Mário, com o Raul também, então fizemos um som muito legal, experimental, também acústico, né, que é a coisa que buscamos sempre, que é questão do wave, quando você grava, você sente a onda. Então, estamos aqui todos coligados, cada um. Eu encontrei um amigo do outro amigo que veio falar comigo, até cheguei aqui na rádio Ela, né? Então, é muita satisfação estar aqui falando de todo mundo e a torcida aí no Brasil, todo mundo de pé comigo, assim, eu tentando sentir por todo mundo também. E até agora eu tava mais por foto, né, por Facebook, falando com todo mundo aí, tentando deixar um pouco do que eu tô sentindo aqui. Realmente tô muito feliz. E agora essa oportunidade na rádio também, que é uma outra proporção da coisa da mídia, né, do mercadológico, mas feliz demais, não tem nem como explicar, só tô dizendo para todo mundo que tá todo mundo aqui, cada um que fala, que dá uma força, assim, eu vejo, sinto que é isso que eu tenho que fazer, representar também, né? Então, tudo isso não é só um momento de música, mas como nada difere da nossa cultura, acho que a música está presente o tempo todo, mas eu vejo, realmente, com essa manifestação de sábado, eu vejo que o povo grita em todo lugar por melhoras, que aqui na rádio eu vejo toda uma essa área política e manifestação, marcha contra tudo, assim, as pessoas querem gritar, querem fazer isso, né, como vimos nos áudios anteriores, que são áudios reais, que é a manifestação, as pessoas estão gritando pelos seus direitos e também pela própria cultura, né? Então, se você sabe o que é sua própria cultura, você vai lutar por ela, porque música é muito território, é esse tempo todo de conversa, de encontros, de estar falando, né? O que o pessoal acabou de mostrar agora, a abertura da minha entrevista, foi uma música minha, onde percorremos com também amigos, também encontros especiais, várias regiões da Bahia, né? Saímos de Vitória da Conquista, percorremos 23 regiões lá da Bahia, tipo, dá um salve aí pra galera, é no Pé do Morro, é lá no Cafundó também, que foi uma viagem muito louca, assim, de encontros com todo mundo, de você tá viajando, pegando carona, falando, as pessoas também pegando carona com a gente, e a coisa da confiança, mas da comunicação, né, de tá trocando ideia com todo mundo. Então, tudo isso, Denise, Gel, a galera do cinema toda, Rafa aí de Salvador, Maceió, Fran, todo mundo entrando, os meninos Gabriel, todo mundo coligado, sabe? Acho que o que tá acontecendo aqui também em Madrid é isso. Eu encontro você, encontro o Mali, encontro o Raul ali. Então, isso tá acontecendo, que também tem esse desfecho político e das manifestações, né? Todos os meus amigos de lá, Bruno, Gil Barros, Daniel, Nunes... Pra chegar aqui, até aqui, foi uma coisa de encontros muito forte, né? A CUP, Dona Joanice, todo mundo, né? Lá na Conquista também, essa área das pessoas que também que tá mais próxima à política, né? O senhor Ademir Abreu, a galera da Secretaria de Educação. Então, tudo isso faz com que as conversas, os encontros sejam reais. Ahora, como tengas que traducir todo. No, yo creo que es fácil. Lo que has dicho es que, además, en el día de la manifestación, estaba hablando de las coincidencias, ¿no? De la gente aquí, del contacto que ha tenido. En el día que estuvimos aquí, estuvimos en el día de la manifestación grabando a Ronaldo con Raúl en nuestro local de ensayo ahí. Y cuando salimos de ahí hemos visto la gente yendo a la manifestación y él se quería meter con la máquina y sacó fotos. Sí, y ahí cuando llegó aquí, que escuchó el audio, ¿sabe? Entonces decía que era todo como mucha coincidencia y que le ha gustado sentir eso porque para él estar aquí... Como si estuviese lá, ¿no? Claro, para él estar aquí es como... Y ver la gente en la calle luchando por sus derechos, luchando por sus razones. Y como él está aquí luchando por su música, que ha percorrido el mundo haciendo outstop con su música y ha citado su ciudad, Vitoria da Conquista, Cupe, ha saludado a todos sus amigos de Ilhéus. Que él siente que la gente está como una manifestación detrás de él, viniendo aquí a España también, se siente representada aquí a través de él. Creo que es eso. Sim. Ah, dando, falando aí pra galera também que aqui, ó, difícil um pouco falar espanhol, mas eu já tô aprendendo um pouquinho aqui também. Não te preocupes, está muito bem assim. Mas entender, assim, tem que ir na malandragem e vai entendendo, né, tudo, assim. Para aqueles que não te conozcan, tu has venido no contexto de Insonora, dentro de, de uma série de bueno, pues de um espaço que... en el cual distintos creadores se suelen dar encuentros y bueno, es un lugar donde muchas veces lo que hay es lo que tú haces, ¿no? Música más o menos experimental, improvisación, sí, este sí, tipo sí, de trabajos. Coméntanos cómo ha sido el paso por Insonora y cómo, bueno, cómo ha sido llegar ahí y qué puedes decirnos de tu obra para que esté en ese espacio. Está bien. Yo llegué aquí a través de Insonora en un proyecto, ¿no? Foi uma convocatória mundial aberta, onde estão participando algo como 14 países, mais de 14 países diferentes. São vários artistas, então foi a oportunidade de estar mostrando minha música também através da internet, né? Porque uma parte do meu trabalho tem muita coisa a ver com a informação no geral é tudo. Então, se eu pego informação musical, essa informação pode ser política, pode ser poética, pode ser uma comida que eu como. Tudo isso eu percebo e vou fazer isso através da música, né? Então, essa oportunidade de vir para aqui foi uma coisa que aconteceu, uma mescla, como meu computador, já que eu não toquei nada assim manualmente, de pegar no instrumento, eu não fiz nada disso. Mas foi uma mescla de vários momentos que eu vivi também, em vários lugares diferentes. E o básico seria o quê? Eu trabalho também com audiovisual, né? Tenho amigos com isso, inclusive essa, o Pé no Morro no Cafundó foi uma das portas que primeiro se abriu para mim. Então... tem essa coisa da técnica também audiovisual com som direto. Uhum. Também tem algumas composições de estilos, de estruturas de música clássica, né? Como na Universidade Federal da Bahia, que eu estudei, que é o contraponto que abriram todas as maravilhas musicais para mim. Como eu sabia, como era o início da música, como forma científica também. Também muito importante ter como base os ternos de reis, né? Que é uma cultura muito difundida na minha região, Vitória da Conquista, todas as... o entorno ali dela, né? Todas as cidades em torno tem essa cultura mais rural e que conta uma história também de fé e que se mistura também com um lado profano, né? Como... também no Recôncavo, em Salvador, tudo, nada difere de uma coisa da outra. Tudo está em conjunto, né? O que você come, o que você veste, quem você namora, quem você tem relações de amizade, de briga também. Então, tudo isso está embutido numa cultura só. Então, você não pode... do meu lado, eu vejo isso como música, mas você não pode nunca separar nada disso. Então, essa música está muito embutida em toda essa coisa, né? A música do meu povo, que é a região sudoeste da Bahia, que é totalmente diferente, lá faz frio também, você tem que... às vezes eu tô como aqui, né? Tipo, cajaco, duas calças, não sei o quê, chapéu. É frio. É bastante frio. Lá no Recôncavo, a CUP, por exemplo, que é meu campo de pesquisa, de trabalho, de amizade e tudo, pessoas queridas, é muito quente já, então... eu vivo no meio dessas todas as culturas, né? Chapada Diamantina também, Salvador, com a cultura. Então, quando eu saí da minha cidade para estudar em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, Escola de Música, eu tive esse choque cultural muito grande. Muito grande. Então, já começou daí essa conversa também política, né? Porque música, como eu digo, é território o tempo todo. Então, se você encontra alguém que vai pela sua onda... pela sua cultura, entende ou você não entende, é como o digital, né, que estamos aqui falando agora, do que é zero ou é um, ou é ou não é. Então, Isso eu senti muito ao longo dos 7 anos que eu morei em Salvador. Olha. Bueno, ahí empezó hablando que en Sonora ha sido una convocatoria mundial con 14 países y que ha sido la oportunidad de enseñar un poco de su música, pero hecha de manera digital, de manera con samples, con todo el ruidismo, toda la cosa de arte sonoro que a él le gusta, a pesar de tener la formación clásica, que ha estudiado en la UFBA, Universidad Federal de Bahía, y es formado en guitarra clásica allí. Entonces, pero quiere decir que ha sido una manera también de expresar, ¿no? Pues todo lo que él vivía, su zona de Brasil, la música folclórica de allí, pues las comidas típicas de allí. De alguna forma él quería llevar eso a la cultura digital. Y a lo mejor es eso que ha llamado la atención del festival y que les ha motivado a traerle a Madrid a exponer. Sí, porque como comentas, tú tienes formación y eres instrumentista, tocas distintos instrumentos y en algunas de tus composiciones has utilizado lógicamente instrumentos, aparte de otras que sean de carácter digital, con sampler, otras metodologías. ¿Cómo suele ser esa faceta tuya de instrumentista y compositor? ¿Con qué instrumentos trabajas? ¿Con qué tipo de materiales te gusta trabajar para hacer música? Sí. Essa pergunta é bem pertinente, assim, as pessoas me perguntam bastante isso, como eu fiz, mas eu acho que tudo na minha vida eu tive que fazer um passo de cada vez. Então, se eu preciso, a cultura digital, como você me perguntou, entrou na minha vida muito disso, de você precisar fazer aquilo. No começo da minha carreira na universidade, eu não tinha ordenador, não tinha computador, né? Então, aquela coisa de você escrever a partitura e ao mesmo tempo você perceber como é que está sonando, como é que está se ouvindo aquilo, isso eu teria que fazer no papel. Então, inicialmente, teria que estar na minha cabeça o exercício pronto de contraponto, que você gasta um tempo, no mínimo, para fazer 2 compassos a tarde inteira, e você tá pensando a música de uma forma científica, né? Só que depois disso eu posso também transformar em MIDI. Transformando em MIDI eu já vou escutar, já posso ter um programa que vai imitar o violino virtual, que vai ser, poxa, posso ter uma orquestra na mão. Então a partir disso eu fui dando outros passos. Então eu gravava cinema também, som direto, e eu, olha, pode encaixar com aquilo, pode dar certo. E eu, nas viagens que eu faço também para colher áudio, né, eu posso também mesclar, né, tanto instrumentos virtuais quanto de verdade, pessoas que tocaram na minha frente. Eu posso gravar, posso fazer assim, de uma certa forma reger também pessoas que não conseguem tocar entre separadamente, mas que naquele momento eles se entenderam minha proposta e eu gravo só as flautas, eu gravo só o triângulo, eu gravo só as zabumbas, sabe? Então, de uma certa forma, o que me trouxe aqui foi eu ter a sensibilidade ou a ética, uma fórmula de ter mesclado isso e estar tendo a proporção que está tendo, né? Me trazer até Madrid. De uma forma também através da internet, as pessoas estarem ouvindo bastante. Já tenho estatísticas de estar rolando em vários lugares do mundo e eu também não sabia a proporção disso. Então essa coisa da proporção, eu só tenho como a informação, né? Eu posso pesquisar uma música da Mongólia e tentar imitar do jeito deles, mas fazer do meu jeito, isso ser, de uma certa forma, tá mostrando para as pessoas como é a cultura de lá e mostrar a minha também. Então, hoje em dia, o que temos com a internet é essa facilidade toda de você estar, você pode trabalhar aqui, receber em outro lugar e ter uma vida tranquila onde que você quiser ou movimentar a informação. Acho que a informação é o tempo todo, você tá buscando, caminhando, né, como muitos teóricos que a gente... Assim, nessa coisa da... O que me trouxe aqui também foi uma parte do meu trabalho e um povo, né, que é o Recôncavo da Bahia, que é distrito de Santa Mário, chamado Acupe, que foi uma coisa da extensão universitária, que você está dentro da universidade, você sai para o campo, sai para pesquisar realmente, mesmo sendo estudante, que era ACC, Memória e Identidade Audiovisual da Faculdade de Comunicação da Bahia também. Então, me deu essa possibilidade de eu pesquisar as coisas, de eu ver com meus próprios olhos e sentir através disso, né? Sendo escrevendo, sendo falando para as pessoas como o que aconteceu lá. Então, essa música que me trouxe até aqui, que é o 555, além de outras histórias, me deu essa possibilidade de viajar com o meu próprio corpo, assim, não só a música, que hoje a música chega através da internet. Mas me deu também a possibilidade de estar aqui presente, falando com vocês agora, em Madrid, na Rádio Ela, que... Isso é. Pues nada, dicho que es que cuando empieza a hacer música por la formación clásica que tienen de guitarra, escribe las partituras y tal, pero siempre va buscando medios alternativos, ¿no? Y como le gusta también la interferencia de la música folclórica de allí, a lo mejor es gente que no entraría en un estudio y grabaría por pistas separadas, pero tampoco es eso que quiere él. Quiere toda la interferencia de tocar en directo con la gente, ¿sabes? Sí. Lo que pasa en Brasil y su trabajo de investigación, que la universidad de cierta forma proporcionaba esa investigación de eso y lo que pasó aquí también en Madrid con nosotros, porque le llevamos y estuvimos ahí pasándolo bien, grabando y haciendo nuestras jams. Raúl con sus delays. Le encanta el delay, encanta. Tiene un problema con el delay. Hace un momento mencionabas 555, una de las obras que te permitió viajar aquí. Si te parece, la escuchamos esos dos minutos que dura y seguimos comentando, ¿vale? Esto que sonaba era Ronaldo Ross, 555, y bueno, junto con Tempo, ¿cómo se diría? Contempo. Muy bien. Ese que fue el tema inicial son dos de los que bueno, hemos seleccionado para soltar hoy durante la entrevista, junto con uno que creo que es inédito, ¿no? En el que sí, bueno, estuvimos grabando una canción, bueno, para y con Ronaldo el sábado, el día de... Manifestación. Exacto. Y bueno, no quedó tan manifestado nuestra opinión, pero ahí está grabado. Y bueno, lo podemos emitir si a Ronaldo le parece bien. Sí, me parece muy bien porque estoy até falando espanhol, olha aí. Para mim representa muita coisa essa música, assim, e realmente algumas partes do que eu vivi durante todo esse tempo de decisão, né, em fazer música ou não fazer música. Então, na verdade, eu comecei a compor essa o que vamos ouvir agora de trás para frente, né? Tipo, a terceira, o que vamos ouvir é uma compilação, na verdade, de três estudos que eu tive que escrever, assim. Você, às vezes você precisa escrever realmente para tirar aquilo de que tá dentro de você, que você não aguenta de nenhum jeito, né? Acho que a música nasce muito assim. No Brasil a gente diz que é como parir, colocar o filho para fora. E aí nessa coisa eu fiz de trás para frente, assim, porque o que vamos, ao final é o que eu comecei a compor primeiro. O que seria a segunda é o segundo mesmo, e o que seria o primeiro é o último. Mas, como eu comecei a compor primeiro, tem essa questão muito forte, assim, de manifestação interna também, de estar colocando muito para fora e estar de uma forma gritando, de falar de o que eu precisava, o que eu preciso na época e tudo agora. Então, essa coisa forte, né? Então, até pelo nome eu digo é o fogo. É o fogo. Então, isso tudo bate assim como rock and roll mesmo, assim, de tá colocando pra fora mesmo e vamos falar, vamos gritar. E que tudo, até o caminho aqui até agora, como também eu toquei em um clube aqui, tinha essas pessoas querendo falar o que tava realmente dentro de si, né? E com música. Então, quando você coloca isso pra fora, apesar de ser música instrumental, as pessoas veem imagens nisso, sentem, têm sentimentos através do som. Então, pra mim, isso tudo que dá essa coisa, né? Você, às vezes, não precisa ver só imagens. Você, através da sensibilidade do ouvido, você tem muita informação com isso, de resposta, de amor, de luta, de trabalho, de tudo. E são passagens da minha vida, assim, de alguma certa forma, também a compilação que eu coloco os meus sentimentos, né? Então, a resposta das pessoas sobre isso é o que confirma também o que eu tava sentindo, que de alguma forma parece que bate mesmo, assim, nas pessoas, e, porra, parece isso, porra, teve uma parte que eu tava sentindo realmente isso, assim. Então, é como um retorno, assim, pra mim também. Um delay, né? É, o tempo todo, um flashback, né? No Brasil a gente fala, bateu um flashback. Então, aí essa coisa aqui também de... Eu coloquei pra galera aqui, Mário, Raul, Ike, Ramon também, que deu suas propostas. Ramon, que é um menino aqui de violão clássico também, muito talentoso. Então, eu também abri essas portas para todo mundo experimentar, né? E fazer o que desse na cabeça. Eu gravei minha parte. Aqui meu violão tá bonitão, tá sonando bem, tá tudo... O silêncio é muito diferente do Brasil. Você sente as ressonâncias, os espaços, como estamos gravando agora no local que historicamente foi um refúgio da guerra. Então, as pessoas se comunicavam por pequenos túneis abertos, e era uma história que, com pesquisa, a gente se entende, mas já dá para sentir o que foi tudo isso, né? Que na Espanha, que a todo momento se vê essa questão da guerra, da política, do dizer que qual é a sua cultura. E essa oportunidade também eu queria dar para todo mundo, e que minha música está sempre aberta o tempo todo para isso, né? Para intervenções, e saber como podemos se comunicar e juntos. Então, a música funciona sempre como uma orquestra, né? Cada elemento é muito importante. Pois é, isso. Não, dije que ha compuesto la canción un poco al revés, son tres partes y es un poco su sentimiento, ¿no? De todas sus dificultades que ha tenido en su vida y tal. Y ha tardado, esa es la primera canción de guitarra clásica que ha grabado después de 33 años. O sea que tiene mucha historia y ha elegido grabar con nosotros y quería esa intervención nuestra también. Y no sé, era especial por eso. Vamos a escucharla, me vais a sentir todo. Thank you. aquí seguimos con Ronaldo Ross y su tema tiene título, habías comentado. Sí. Son tres pequeños estudos. Ah. Então a compilação forma isso, né? Que juntos daria alguma outra coisa mais, mas que no tudo. Depois vem outros estudos, mas que no geral são. Eu coloquei um título de Estudos à la Fregriot. Que significa. É que são alguns significados especiais, né? Estudos de. Que eram minhas dificuldades no violão em peças clássicas como Villa-Lobos, Mario Giuliani, Agostinho Basso, Radamés Inácio e outras dificuldades que eu tinha em algumas músicas específicas do meu repertório como violonista, né? Então, o estudo vem disso. Aláfia vem de uma palavra em iorubá que eu gosto, que significa felicidade e caminhos abertos. Então, dá essa coisa da caminhada que vem com o griot, né? Que é uma palavra também de que diz isso, que você pode ensinar e também aprender ao mesmo tempo. Então, o que estamos fazendo aqui é uma transmissão oral, uma coisa que a gente, através da conversa, do diálogo, podemos transformar muita coisa, né? Eu junto com você, você junto comigo. Então, construímos algo junto. Então, essa palavra quer dizer muito isso também, né? Griot é o cara que tem um conhecimento, mas que conversa com outras pessoas e absorve ao mesmo tempo. Ele não está sempre aprendendo, ensinando e se comunicando, na verdade. E esses estudos falam muito disso também, de estar uma frase de um, uma frase de outro, uma coisa minha, uma coisa de você. Então, vamos fazendo um pouco maior a coisa, né? Bom, nada, o tio disse que são três estúdios. Como que o tio? Não, não, porque estou flipando, porque disse que isso ha hecho a partir de coisas que têm dificuldade. Ou seja, se supõe que são as coisas que lhes salen mal. Então são três estúdios que ha hecho isso. E significados são com palavras em iorubá, que significa felicidade e caminhos abertos, e sempre com a filosofia de que queres ensinar e queres aprender, ou seja, que é um intercâmbio, sabe? Que sempre tem essa filosofia, e por mais que tenha esta obra já hecha, pero com apenido a querer intervenção, sabe? De la gente, porque sua ideia sempre é dar e receber, sabe? Pues tenemos todavía un tema más por aquí, el de Batuque Rostuva, no sé si se dice así o no. Está bien pronunciado o no. Y comentanos un poco de también sobre este tema que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, si te parece también sobre dónde la gente podría escuchar o cómo puede hacer para acercarse a tu música a través de internet, como comentabas antes, o de otras maneras, para aquellos oyentes que les apetezca seguir investigando sobre Ronaldo. Ah, sí. Mi música... Podemos ouvir pelo SoundCloud? SoundCloud. Sim, www.soundcloud.com/Ronaldo Ross, que tem toda essa minha experimentação, né? E é importante também dizer dessa, aqui em Madrid, é a minha primeira experimentação e gravação também de minhas músicas com violão, né? Com guitarra. Como se diz aqui, é tão bonito falar guitarra, minha guitarra. Mas essa oportunidade desse tipo, esses caminhos abertos veio através de um amigo, tipo, dar um salve aqui para Herbert Cortez, né, lá da universidade, que é um brother que a gente se conhece, se comunica, tipo, não precisa estar falando, só em perceber a pessoa, né? Eu tenho muito essa coisa que vem com os novos baianos, que se diz a lei natural dos encontros. Uhum. Então isso aqui foi de uma forma assim que eu pude ver muito mais claro, né? Que existe isso, somos humanos, temos essa energia maior que tudo de se encontrar, de se comunicar e tem uma força maior por trás disso que todo mundo chama de algum nome especial. Mas através de uma comunicação de um amigo com outro, até antes de eu vir, eu não sabia 2 dias antes se eu viria realmente, por nem ter nem passagem ainda. Mas essa comunicação das pessoas fez com que eu chegasse aqui, né? Então, Herbert foi uma parte muito fundamental que ele falou para outro amigo nosso também, Rafael Oliveira aí, salve, salve, Rafa, tradutor também. Mário tá até aqui tomando parte do trampo dele, mas Mário que salvou aqui, tanto na gravação, quanto no também conhecer toda essa galera, né? Raul, Ike, Ramon, todo mundo que respira música, assim, então, não é só a música no final mesmo, a música é só a nossa forma de se comunicar, né? Eu não posso falar muito, muito espanhol, muito inglês, mas através das minhas músicas eu consigo conversar com as pessoas. E essa galera toda veio para juntar isso e me promover até chegar aqui também, né? Como tantas outras em minha cidade, Vitória da Conquista, quanto a CUP, quanto Salvador, Faculdade de Comunicação, Faculdade de Música, todos temos amigos em comum que lhe dá um pouquinho disso que eu falei, do griot, de você estar aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? Então ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Os títulos, as pessoas se valem disso para dizer, ah, eu tenho um documento, eu tenho um papel, eu tenho um carimbo para chegar até você. Então eu tento passar isso também, né, de não precisar fronteiras. Aí respondendo sua outra pergunta, como se deu esse Batuque Ross Tuva? Eu estava através da internet pesquisando, sempre pesquisei sons musicais e a internet veio como isso, né? Eu não estou lá presente em corpo, mas eu posso estar lá através de vários tipos de informação. Então eu escutei esse, o throat sing, é como no Brasil a gente diria um canto feito com a garganta. Então eu fiquei maravilhado com isso aí, eu senti intensamente o povo de lá, da Mongólia, né, que eles têm essa coisa do se comunicar através desse tipo de canto. Então eles estão trabalhando, mas também pode falar com um amigo direto de distâncias muito longas entre uma montanha e a outra, ele pode dizer o que está acontecendo da parte dele. E através do som, né, da música, que só esse povo consegue fazer isso. Você precisa nascer lá para aprender, né? E eu com essa forma de ficar tão maravilhado com isso, de ser uma cultura tão diferente da minha e que eu tentei imitar de alguma forma, né? Então se deu através de experimentação, né? Cultura digital o tempo todo, experimenta, você consegue um programa ou delay, faz muito parte disso aqui, como o Raul gosta. Mas é perceber realmente o outro através do que você consiga também sentir da sua forma. Então essa música eu fiz muito com isso também. Também partiu de um trabalho de experimentação, de uma linguagem que eu tenho também com a performer Morgana. Morgana Poeses, então temos um grupo de experimentação que está esse tempo todo interagindo, né, com várias linguagens que possa ser perceptível. E como estou dizendo, veio muito através da música, mas para ela veio através de outra forma. Então juntamos tudo isso, também o Felipe, né, e tentamos cada um de nossa forma mostrar o que é nossa interação com a música e o sentimento, a arte digital e o real, né? Então, através da pesquisa, eu pude conhecer a Mongólia, mesmo sem nunca ter pisado lá. E Batuque Ross dá através disso, né? Como eles têm essa coisa de fazer mais de um som que pra gente é impossível fazer ao mesmo tempo, temos a coisa da voz, eu tipo tentei imitar com minha gaita e algum barulho da garganta, né, que ficaria algo como assim. Real. Que isso também é uma forma de meditação também entre eles, né? Muito parecido, ao canto mongol. Sí, está basada en los cantos mongoles. Muy parecido. Sí, sí, que la gente se comunicaba en las montañas y tal. Entonces ha intentado reproducir ahí con la armónica y la voz. Lago Dulce en la traducción. La es eso. Y el resto, para los que no hayamos... No, que ha intentado eso, así, una manera también que como él investiga mucha música, con esa sí. cosa de sus... es una manera de él, que él ve de estar allí, ¿sabes? No tiene esos instrumentos, pero a través de la cultura digital, podemos intentar reproducir de alguna forma. Entonces es un desafío intentar reproducir esos sonidos, mismo sin recursos, ¿sabes? Sí. O con los recursos que tenga en la mano, pero es eso. Básicamente. Y también el SoundCloud, soundcloud.com / Ronaldo Ross, que para los que no lo sepáis, escribe Ronaldo, como muchos futbolistas que han pasado por aquí. Y Ross, que es el apellido R-O-S-S. R-O-S. Una única S. Sí, tenía apuntada mal entonces. En algún punto me equivoqué. Una S. Y ahí está su música y todas las experiencias que... Es que tenéis una S muy líquida en Brasil, parecen varias. Pues si os parece dejamos sonando Batuque Rostuba y continuamos con el programa, y si te apetece un poco más adelante, después de escuchar otros audios de la programación habitual, te emplazamos a que nos deleites un poco con la armónica, o si te animas. Ah, sí, claro. Thank you. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Tenemos al otro lado del teléfono a Kamen, pues locutor, presentador de Self Noise. Bueno, la persona que se encarga de Self Noise. No sé por qué le pongo algún tipo de cargo si se encarga de hacer casi todo por allí. Y también una de las personas que participó en la cobertura que Agora Sol Radio realizó durante el 22, el pasado sábado, durante las manifestaciones del 22M, las marchas por la dignidad. Hola, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, nos escuchas bien, ¿no? Perfectamente. Nosotros te escuchamos también estupendamente. Últimamente acertamos mucho a la hora de colocar los controles en la mesa. No como otros que yo me conozco, ¿no? Como Self Noise, cuando todas las llamadas se interrumpen, se cortan o millones de cosas, ¿vale? Sí, no, no, ya sabes que este es un proyecto de alto presupuesto. Te queríamos preguntar sobre los sonidos de esta Marcha de la Dignidad. Sabemos que has estado, pues, como fonografista recogiendo sonidos. Hemos visto tu grabadora por ahí apoyada en algún suelo esperando Marchas del Sur. Y también te hemos visto en Self Noise, bueno, en una edición de Agora Sol Radio especial, pero haciendo lo que sueles hacer en Self Noise, que es pues pinchar los sonidos de la protesta e incluso haciendo una sesión con los sonidos que habían ido llegando a lo largo de la jornada a última hora. Coméntanos un poco, ¿cómo has visto el sonido de este 22M? ¿Y cómo lo caracterizaría respecto a otras protestas? Pues eso fue curioso, porque, bueno, el 22M yo estaba un poco con dos funciones. Por un lado, Agora Sol Radio, estábamos haciendo algo que solemos hacer con grandes acontecimientos y convocatorias de este tipo, que es, de todos los programas de Agora Sol Radio, hacemos un equipo unificado y hacemos una cobertura permanente, habitualmente durando una tarde entera. En este caso fueron 8 horas, desde más o menos la hora de comer hasta las 11 y algo de la noche. Entonces, yo estaba ahí de redacción móvil, varios de nosotros nos repartimos por distintas columnas que iban entrando en la ciudad, y efectivamente yo, estuve un poco en la recepción o la llegada de la columna sur, la columna Andalucía y Castilla-La Mancha en Villaverde Bajo, y los acompañé desde allí hasta Atocha. Y la parte de sonido es interesante porque, claro, de alguna manera las propias prácticas de protesta que tenemos pues tienen su sonoridad, ¿no? Tienen una dimensión oral. Y bueno, se puede decir que lo sonoro de estas prácticas es bastante similar a un poco a cómo se articulan ellas gramáticamente. Gramáticamente, creo que a nivel de gramática, de qué se hace, ¿no? Cómo se configuran esas prácticas sociales. Y sí es cierto que hubo un contraste marcado entre la experiencia de seguir la marcha de la columna sur desde el sur de Madrid hasta Atocha y lo que fue luego la propia manifestación de Atocha Colón. A nivel sonoro era muy diferente y, bueno, la propia práctica era muy diferente. Esta gente se desplazaba a un ritmo muy distinto a una manifestación, era más marcha, con lo cual todo lo que hubo en ese tramo fue completamente diferente. Así que, desde luego, que allí había como diferencias muy marcadas. Y, bueno, luego también fue todo lo que pasó esta noche, ¿no? O sea, desde la acampada efímera en Recoletos hasta la represión policial que vivimos y todo lo demás. Y sí, bueno, son experiencias interesantes porque por un lado también hace que toda la emisora, el colectivo Agora Sol Radio, nos volquemos de otra manera en nuestras prácticas y al mismo tiempo a mí me ofrece una posibilidad un poco de escuchar otras cosas. Así que me vi grabando cosas peculiares, ¿no? Me vi grabando pasos de gente, me vi alejándome mucho de la columna, volviendo a ella, etcétera, etcétera. Y sí, algunas grabaciones pude pasar por la redacción al mediodía y se utilizaron en algunas de las de los tramos de nuestra cobertura. Y al final sí, por supuesto, me hice una sesión live de las que, bueno, es algo que ya hacía muy al principio de South Noise, el 16F, el 23F del año pasado, sí, pero que no había hecho en bastante tiempo. Así que sí, sí tuvo una dimensión diferente en lo sonoro, eso es cierto. Sí, yo, vamos, estuve por allí también grabando algunas cosas, aunque lo cierto es que estuve más metido en la marcha que en grabaciones, porque iba muy acompañado y se me colaban muchas voces amigas con diálogos de lo más pintorescos. Algunos de ellos han sonado por aquí. La cuestión es que sí que es verdad que tenía esa especie de dimensión un poco pues entre la típica baraja esta de Naciones y Expo Universal, con las distintas columnas de todos los sitios y con folclores autóctonos muy, muy marcados, ¿no? Yo que iba cerca de la columna asturiana, pues las gaitas y el tambor predominaba sobre cualquier otra forma. De hecho, para cerrar, supongo que pondremos algo de eso para cerrar esta charla contigo, pues, pero había un poco de folclores variopintos, ¿no? ¿Cómo crees que o sea, no sé si tienes algún tipo de análisis, pero para mí uno de los momentos claves es cuando la solfónica está cantando y aparecen esos solos de percusión de la policía, empiezan a sonar pelotas de goma, incluso ahí los primeros disparos de bote de humo, que como comentábamos antes, es una práctica que en Madrid hacía muchos años que no se veía, el gas lacrimógeno. Y sí, eso fue una sorpresa, sí. ¿Cómo ves este momento, ¿no? Sin duda fue uno de los más extraños e interesantes que he visto en mucho tiempo, y las posteriores respuestas de la gente. Bueno, es que momentos así operan un poco por yuxtaposición, ¿no? O sea, tenemos un acontecimiento público por un lado y de repente se ve intervenido por un sonido agresivo, ¿no? Que es peculiar porque habitualmente esto ha sido así en prácticas sonoras críticas, ha sido una práctica utilizada en el signo contrario. Los muy primeros trabajos de Ultradef tenían un poco esta intención, ¿no? De llevar sonidos de ciertos colectivos y ciertas luchas sociales a lugares de alta cultura o lugares más acomodados de una ciudad o de un cierto país, con esta idea de que si conseguimos que en un Zara, por ejemplo, sonara una manifestación o una marcha de las marchas de la dignidad, vamos a generar un contraste que va a obligar a la gente a plantearse su contexto social. Aquí pasaba lo contrario. Aquí teníamos la solfónica con el himno de la alegría y esto empezando a ocurrir. De hecho, también, visualmente también era bastante impresionante por el humo que de repente empezó a salir por ahí, todo aquello, ¿no? Y esto. Así que sí, pues fue como un momento de esos que de alguna manera resumen el conflicto, ¿no? Me llevó una pieza de Charlie Haden, en los 60, con la Liberation Music Orchestra, un colectivo de músicos de jazz politizados de aquella época. Tenía una pieza en su primer disco que reflejaba un momento concreto de una convención del Partido Republicano de Estados Unidos en los últimos 60, donde de repente un grupo de afroamericanos empiezan a cantar una canción, We Shall Overcome, el clásico himno, y la organización de la convención, para contrarrestar esto, mandan a la orquesta tocar una canción alegre, la de Happy Days Are Here Again, y que de repente en aquel momento se generó un poco ese contraste de dos temas musicales que estaban como peleándose por ganar el espacio sonoro musical del acontecimiento. Entonces la pieza de Charlie Haden y de la Liberation Music Orchestra era un poco jugar con esas dos melodías que no tienen nada que ver simultáneamente. Así que esto estuvo bien. Por otra parte, yo tengo mis propias dudas sobre el propio acontecimiento, ¿no? También, quieras que no, bueno, pues en estas cosas, sobre todo de momento ya que se juntaron las marchas, pues se toman algunas decisiones un poco peculiares, ¿no? De repente teníamos a un Guillermo Toledo dirigiéndose a la multitud, dando un discurso, cosa que, bueno, vamos a ver, o sea, si esto no despierta el instinto violento de alguien, pues vamos a ver. Y yo tengo mis propios problemas con la parte coral, el último movimiento de la novena de Beethoven o el llamado himno de alegría, que me parece que es una melodía, una pieza musical que tiene ciertas propiedades siniestras directamente. O sea, creo que no es el himno de la Unión Europea por nada, y cuando la solfónica, que siempre es una alegría ver la solfónica en estos acontecimientos, cantando sus canciones, las canciones que han desarrollado en base un poco a estas consignas y todo esto, cuando se pone a cantar esto, a mí se me revuelven las tripas un poco. Así que fue un momento peculiar, sí, sí. Sin duda, sí, ese himno de la Unión Europea, como bien señala, sonando mientras la policía intenta cargar, daría para muchas teorías de la conspiración, pero bueno, no somos muy amigos de ellas porque ya se sabe que las conspiraciones muchas veces lo que traen detrás suelen ser fascismos. Así que por aquí preferimos la razón de esas grabaciones y de esas voces que habéis recuperado en Agora Sol. Y bueno, pues nos alegramos mucho de que hayas podido compartir unos minutos y comentarnos sobre la manifestación. No sé si técnicamente, un último comentario, ¿has tenido algún tipo de consideración especial? Porque también es verdad que en Madrid es muy raro escuchar petardos. En otras movilizaciones, en otras partes del Estado, es algo muy común. Pero yo, vamos, gracias a que los limitadores tragan bastante bien de las grabadoras modernas, pero es una de las protestas con más rango dinámico que recuerdo. Sí, bueno, en esto, técnicamente hablando, hay como dos opciones. Una es la clásica de grabar a 24 bits, con niveles muy conservadores, muy bajos, lo cual permite luego subir los niveles de la grabación, o sea, evitar saturación, subir luego los niveles sin añadir ruido a la grabación. Esto suele ser una forma de hacerlo. Es cierto, yo usé dos grabadoras, una de ellas era eran básicamente mis binaurales pasando por un preamplificador y a línea de la grabadora. Y en esta configuración la grabadora está preparada, digamos, para recibir bastante rango dinámico y cambios bruscos de amplitud sin ningún problema. Pero sí. Muchas veces a mí lo que me suele pasar es que no suelen ser estos petardos los que de repente amenazan la grabación. Suele ser gente que tienes al lado que de repente se pone a gritar. Por ejemplo, habéis hecho en el nivel de, por ejemplo, los aplausos suele ser lo que más satura una grabación, siempre. Y cosas así. Así que sí es cierto que hubo bastante de eso a ese nivel, pero vamos, creo que ya técnicamente contamos con esto, entre limitadores, formas de, bueno, pues más o menos tratar los niveles de la grabación. Más o menos se puede hacer esto. Yo usé dos grabadoras, una de mano un poco así, la que uso de reportero, más así que el de redacción móvil para Agora Sol Radio, que es una con dos cardioides en la disposición falso RTF, sencilla, sin muchos problemas. Y luego, por supuesto, pues el tipo de grabaciones que me gusta hacer, que son grabaciones binaurales, más de recoger ambientes generales de cosas, de área. Y no tuve problemas realmente de saturación, pero sí es cierto que si a nivel sonoro hubo momentos bastante intensos, sí. Pues nada más, te agradecemos mucho el que hayas dedicado este rato y estamos esperando que esos audios del sábado pues empiecen a circular, los editéis y anden por ahí. Sí, estamos estamos todo Agora Sol subiendo los 4 o 5 tramos largos de las 8 horas de cobertura que hicimos, así que estamos subiéndolo y esto estará en la red muy pronto. Estaremos atentos para incorporar algunos trozos en próximas emisiones. Te dejamos con sonando, bueno, pues para despedirte, los gaiteros que sonaban el 22M en la columna de Asturias. Y bueno, pues que sepáis que mientras ocurría esto, concretamente unos minutos antes, los megáfonos gritaban gaiteros y estudiantes unidos y adelante, cosa que me gustó mucho. Gaiteros y estudiantes. Sí, sí. Ay, madre. Consignas clásicas. Pues muchas gracias por invitarme al programa y seguimos escuchándolos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Chao. We'll be right back. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Nos está saliendo un ambicioso programa número 20, ¿eh? Se nos va de largo. ¿Ambicioso por qué? Ambicioso porque normalmente... ¿Por el tiempo? Sí, estamos ya rondando las 2 horas casi de grabación y normalmente nos restringimos a eso, 2 horas de emisión, 2 horas de grabación, pero hoy nos vamos a ir como un cuarto de hora largos. Bueno, no pasa nada, programa 20, vale todo. No, pero te recuerdo que la última vez que nos fuimos un poco largos se convirtió en costumbre. Ya, ya, esperemos que no pase. Encima ahora viene el verano, se alargan los días. Cuéntame, ¿qué hiciste tú en Tánger con unos niños? Yo, ¿no has traído la cuña esa de cabrón que grabaste cuando...? Sí, sí, sí, hombre, ¿cómo no? ¿Quieres que te la ponga? No sé, ya que he grabado niños, es lo suyo. Mira, por mira. Una vez sé un poco verídico. Vale, vale, pues te comento. Bueno, pues me he ido a grabar con nuestros binaurales, cada uno con los suyos, y traer a niños, a hacer bocatas, esas cosas así más... Bueno, ahora que estoy para defenderme de decir que eso es un montaje, vamos. Eso ya lo dijiste, o sea, en el último programa. Mario, tú que eres así experto en cositas de audio, sobre todo cuando se trata de manipular. Dices falso. Esto es falsísimo. O sea, ¿qué va a ser falso, tío? No. Es falsísimo. Bueno. Pues... No lo creo. Qué caro. Cada palabra con un micro distinto, además. Como Moroder, ¿no? Como Moroder, sí. Cada palabra y con un micro. Me pregunto, si se guarda la chuleta en el oído y se le olvida, ¿cómo coño ha pasado la universidad? Bueno, venga, vamos a otra. Tenemos muchas grabaciones de Raúl interesantes. El caso es que he estado en Tánger, estando así ya de tiempo libre y tal, de turisteo, como se dice, pues estaba en unas calles de Tánger de la Medina bastante resonantes y curiosas y decidí grabar en AB a unos niños y todo su entorno. Pues, y lo tenemos en la Medina de Tánger. Me gusta, lo he escuchado. Thank you. عندي ما قولي فيه imposibles. Bueno, sonidos imposibles. Pues esta vez creo que todos hemos oído hablar de esta noticia. Han unos científicos, unos astrónomos, ¿me equivoco? Astrónomo, astrólogo es algo que siempre tendré ahí, pero bueno. El caso es que unos astrónomos barra astrólogos han descubierto las ondas resultantes del Big Bang con una antigüedad brutal, bueno, ondas electromagnéticas que se supone que pertenecen a la primera implosión barra explosión del universo. Sí, porque el sonido en el vacío mal va. Claro, electromagnéticas he dicho. Mío. Entonces yo, joder, es que me acabas de reventar toda la hipótesis de mi... No, continúa. Claro. Disculpa. O sea, que tendría que haber grabado silencio en vez de toda la explosión que me he currado. No, esto es ya, claro. ¿Ves? Por cierto, estos compresores nuevos suenan feísimos cuando satura, ¿eh? Suenan... ¿Pero cómo lo oyes? Lo oigo aquí. Espero que sea el compre, si no es el compre es otra historia. Pero... No, es otra historia, es que te está escuchando a través de esta salida que yo siempre escucho eso. Ah, joder, qué poca clase. No, sale de la mesa directamente. Bueno, el caso es que he intentado emular el sonido del Big Bang debido a esta noticia tan transgresora que rompe con el modelo de las cuerdas y todo eso que a lo que estaba todo el mundo subido. Pues no os jodéis, Einstein tenía razón. ¿Sí? Y yo lo refuto con mi sonido. Perfecto, y luego con dices que este programa no está pecando de ambicioso. No. Tu humilde sonido. ¿Sabes cómo veo yo el Big Bang? ¿Cómo? ¡Wow! Así más o menos. Pues así me ha quedado más o menos. No, el tuyo mola más. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Te quiero jodida, esto es la polla. Josh, pégale un pilletazo, tú. Tu parte. Venga, el poema. Centros, y claro, me canta, me recita, me recito. Y yo, oye, me entretengo. Vamos. Ese puede ir al baño a buscarle. Podemos llamar a audiencia también, que hay. Ah, el Ernesto. El Ernesto no ha dicho nada. Sí, el Ernesto, ¿dónde está? No ha dicho palabra. No, que sí, ha dicho. Todos los que queráis, a mí no importa. Dale, dale, jefe. Me falta el de la gorra, hostia. Ah, el de la gorra. Pensé que te vas a sacar a ti. Qué bonito eres. Pensé que te vas a sacar a ti del. Soy productor, pues. Bueno, os voy a leer mientras un poema que tengo escrito y hacemos un poema. A ver, ¿os apetece? Sí. ¿Termino el poema de antes o un poema de desamor? El que o uno de revolución. El que desamor. ¿La revolución? Revolución. Que hoy estamos en día de revolución. Dice... No. Ya pues directamente el siguiente paso que hago el colega de... Mira, segundo capítulo. El poeta no entiende, sabe que no es el orden y quiere la verdad. Es un pequeño fake. El ¿otra poeta, vez? No, más lento. El poeta no entiende. Sabe que no es el orden y quiere la verdad. Eso me has dicho tú muchas veces. Eso me has dicho tú muchas veces. A ver. ¿Quién ha dicho no me tapo yo? Yo. Vamos a empezar contigo. Venga. A ver, esto me lo habéis puesto muy jodido, no creo que me vaya a salir bien. ¿Vale? ¡Ah! ¡No tenía mis pies, gilipollas! Eso es lo que me gusta. ¡No era la punta lata! Este tío, no, has dado a mí, cabrón, me has pisado a mí. ¡Has pasado a mí, me has pisado a mí, gilipollas! ¿Va a salir qué, hombre? ¿Qué tendrá que ver eso? Pon gilipollas, pon gilipollas. Yo soy músico, yo también juego peor, debo de cobrar y de... Pues no ha pisado a la tía, me ha pisado a mí, gilipollas. Es mi propósito. No, la madre que español. Por menos piso te lo ha pegado la lata. Y no la ha doblado. Pues con el piso que has dado pisa los rodillos. ¿No hubiese doblado la lata? Si no hubiese doblado la lata. Que va a empezar, que va a empezar. Diego, please. Que va a empezar, Diego. Te diré algo a este. Este. Palabras: onomatopeya, escroto, árbol, besos, caña, curry, garaje, dinero y cueva. Venga. Vale, venga, ahí va. Curry lo has dicho tú, ¿no? Ves, tronco, soy mentalista. Como una onomatopeya. Como una onomatopeya. Es que me está saliendo onometapolla, ¿no? Es genial, también mola. Como una onometapolla, mi escroto funciona como un árbol y sus raíces. A través de besos y caricias son sus deslices. Toca el hombro. Me tomo una caña y empiezo a desvariar, como si fuera un curry picante a punto de desfasar. Me meto en el garaje y empiezo a pensar si es el dinero esta pena o la cueva donde me tengo que guardar. ¡Oh, no me tapo ya! ¡Oh, no me tapo ya! Hoy no me te en esta polla. Cueva me pienso agarrar al dinero jamás, que los garajes no cuestan nada si son para fastidiar. Al curry cuando pica, en la garganta o en el corazón, estas cañas, estos besos aguantan bien la fuerza del viento, que es un árbol, un escroto, un rabián. ¡Ole! ¡Bravo! Creo bueno, que escroto está. Para terminar el poema de Benigni. ¡Te ha quedado precioso! ¡Está guay! ¡Está muy bonito! ¿Cómo se ve que le va a son 500 euros, chavales. 50 pavos cada uno, más el de la gorra, que paga 100 y tú también. Braqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. ¿Eso has sido tú haciendo algún tipo de experimentación? Sí, perdón, es que sí. Es que es muy tarde ya, ¿sabes? Ya. Yo creo que lo mejor para ir cerrando, que solo nos queda tu audioteca y temazo. Audioteca y temazo, audioteca y temazo, audioteca y temazo, audioteca y temazo, audioteca y temazo, audioteca y temazo, audioteca y temazo, audioteca y temazo, audioteca y temazo. Yo creo que para despedir a Ronaldo, que todavía sigue por aquí aguantándonos, y a Mario, lo mejor sería que os tocarais algo. ¿Algo así sin planearlo ni nada? Hombre, no. Joder, así, bueno, venga. Si esto, vivimos de la improvisación aquí. Vale, pero Ronaldo, dile a Mario a ver qué podría hacer, una vocal. Mario, sei lá, bate lata de cerveja aí, não sei qual vai ser a dele. Muito vale. Vamos, você nos controles aí também, interferências. Genial. Vale, pues ímos a lo. Un segundo, que voy a colocar correctamente el micro. Sí, va a hacer como que le pagan por algo. Muy bien. Genial. Ahí está. Vale. Bueno, pues, ¿y tú no quieres hacer nada? No. ¿Cómo lo llamamos? ¿Himno de la alegría? Una cuestión de dignidad, entonces. Sí. Como sea. Himno de la dignidad. Ala. Venga, pues himno de la dignidad. Aquí voy a abrir una parte de improvisación aquí que parte de un tema de que era una cuestión de dignidad que mi avó cantaba para gente, ¿no? Que quer dizer uma coisa muito de saudade, de encontro, de não estar também junto, assim. Chorar para ir mais eu, como eu queria que todo mundo estivesse aqui comigo. Eita pena, eita dó, né? Tipo, parte da ausência de não estar, mas também de estar. Então, minha avó cantava isso como um tema também. E aí eu queria deixar aqui para todo mundo que está coligado, Mário, o Raul, quem não tá aqui, o Wiki, o brother aqui que eu esqueci o nome agora, mas vou falar com ele no instante. E também para as pessoas que estão aqui também na Espanha, tipo, as pessoas que eu já tinha conhecido desde Salvador até aqui, né, como o Isa, a Mar, também a Rita, também tem minha tia Rita lá em Vitória da Conquista, todos os meus primos, Messias, Catiana, Paula. Do lado da minha tia Nalvinha também, Romunigo, Rômulo, todos os meninos também, Yuri, Hudson, Fátima. Da minha família também, todo mundo, Rônia, minha irmã, meu sobrinho, Patrick, minha mãe, meu pai, minha namorada linda também, Suelen Vidal, que tô morrendo de saudade também. Tipo, dá logo largar o doce que eu te amo internacional também. E te quero internacional, Adidja, hein? Internacional, hein? E também o resto da família, né? Parte de minha tia Hilda, Thiago, Emerson, Jaqueline, Vitinho, Evelyn, todo mundo brocando aí, todo mundo de certa forma seguindo seu caminho também. Todos os amigos, Bruno Rodrigues aí que me botou também nessa onda digital, assim, de certa forma, Ananda, cantante. Gente, agora passa todo mundo na cabeça, assim, até pra falar é meio complicado assim, mas tá todo mundo aqui no coração, a galera de Acupe, todo mundo, Dona Joanice, os meninos do samba, todo mundo, os mestres, salve, salve, seu Antônio, a galera da UFBA, todos os colegas do violão, da comunicação, né, o mestre, nosso mestre Severino também, todos de música. E vamos tentar ver o que a gente faz aqui, vamos largar o tema e ver o que sai aí, todo mundo nos controles, tem ali Raul, todos nos botões ali, então... Vamos ver o que sai dessa gaita. La Audioteca, librería ecológica, no papel. Tenemos todavía resaca de tanto monotrón, que estamos llegando al final. La Audioteca, ha sacado dos sonidos de un documental. Sí, bueno, a ver, os explico. Herzog, un tío que hace documentales bastante polémico y bastante famoso y tal, hace ya muchos años editó un documental llamado Encuentros en el fin del mundo, que grabó en la Antártida. Es muy interesante que sitúe el fin del mundo. Ya, bueno, cuando lo ves te das cuenta por el enfoque de las entrevistas y tal, que es todo gente que ha llegado a un límite de algún tipo. Pero tú como gallego, ¿no sientes competencia con Finisterra? Sí, siempre. De hecho, los ves ahí, rollito, pues eso, el gallego marinero, con el que siempre me he sentido identificado y del que no tengo ni puta idea. Bueno, un bajito. Pero digamos que sí, que hay conexiones. Pero bueno, aparte de todo eso, el caso es que hay una zona, encontraron una zona durante el rodaje de ese documental en la que unas focas emitían unos sonidos ya de por sí peculiares, creo que eran focas o leones marinos, no estoy seguro. Y el caso es que la arquitectura del sitio, como era una zona sumergida y con hielo por encima, con aire entre el hielo y el agua, debía haber ahí algunas reflexiones raras que se consiguen unos sonidos muy puros, con muy poco contenido armónico, lo que parece muy artificial cuando lo escuchas, aunque es un sonido natural. Seguramente el sonido natural más puro que se haya generado en la naturaleza hasta la fecha, aparte de mi Big Bang. Sí, porque el resto de sonidos me quieres decir que están adulterados, vienen cortados. No, dices en el temazo. No, en general. No, hombre, digo que es difícil encontrar sonidos tan puros, sin contenido armónico, tan sí, tan puros en la naturaleza. Pues ya has generado expectación, ahora toca escucharlo. Vamos a lo. Bueno, parece que no, pero es real, y sobre todo tener en cuenta que en realidad este audio y el anterior sonaban simultáneamente. O sea, he simplificado un poquito lo que sonaba porque eran capas tan complejas que te hacías un caos, es que no te lo creías, y aún así, aún simplificándolo, parece bastante difícil. Yo creo que nos podíamos despedir con estos sonidos de fondo. Ya sabéis, www.radiola.org para escuchar la emisión y www.idioteca.net para entrar directamente en el apartado de nuestra página donde están los programas, podcasts, etcétera, para escuchar emisiones pasadas y futuras. Esto es todo por hoy, solo queda tu temazo.